salgo pa' la calle sin rumbo. Como un vagabundo sin rumbo. Hoy sí que no hay nada que me pare.